Mientras el coatí esperaba en la orilla del monte que cerrara bien la noche para ir al gallinero, el hombre de la casa jugaba sobre la gramilla con sus pequeños hijos, que corrían riendo, se caían, se levantaban riendo otra vez y volvían a caerse. Bueno, bueno, voy a poner la trampa para cazar a la comadreja que viene a matar los pollos y a robar los huevos. Luego de armar la trampa, comieron y se acostaron. Pero los niños no tenían sueño y saltaban de la cama del uno a la del otro y se enredaban en el camisón. El padre, que leía en el comedor, los dejaba hacer. La noche cerró por fin, y entonces, en puntas de pie y paso a paso, se encaminó a la casa. Llegó allá y escuchó atentamente. No se sentía el menor ruido. El coaticito, loco de alegría porque iba a comer 100, 1000, 2000 huevos de gallina, entró en el gallinero. Lo primero que vio bien en la entrada fue un huevo que estaba solo en el suelo. Pensó un instante en dejarlo para el final como postre, porque era un huevo muy grande. Pero la boca se le hizo agua y clavó los dientes en el huevo. El padre consintió y hacia allí fueron. ¿Qué fue lo que vieron? Vieron a su padre que se agachaba, teniendo al perro con una mano, mientras con la otra levantaba por la cola a un coatí. Un coaticito chico aún, que gritaba con un chillido rapidísimo y estridente como un grillo. Papá, no lo mates. ¡Oh, es muy chiquito! ¡Qué pequeño! ¡Dánoslo para nosotros! Bueno, bueno, se los voy a dar. Pero cuídenlo bien, ¿eh? Y sobre todo no se olviden de que los coatíes toman agua igual que ustedes. Esto lo decía porque los chicos habían tenido una vez un gatito montés al cual a cada rato le llevaban carne que sacaban de la fiambrera, pero nunca le dieron agua y se murió. Pusieron al coatí en la misma jaula del gatito montés que estaba cerca del gallinero y se acostaron todos otra vez. Cuando era más de medianoche, había un gran silencio. El coaticito, que sufría mucho por los dientes de la trampa, vio a la luz de la luna tres sombras que se acercaban con gran sigilo. El corazón le dio un vuelco al pobre coaticito al reconocer a su madre y a sus dos hermanos que lo estaban buscando. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estoy aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡No quiero quedarme! ¡Ma! ¡Ma! Oh, hijito, hijo, estas jaulas son imposibles para nuestros dientes. Ven, vamos a buscar las herramientas del hombre. Los hombres tienen herramientas para cortar hierro. Se llaman limas. Tienen tres lados, como las víboras de cascabel. Se empuja y se retira. Ven, ven, vamos a buscarla. Fueron al taller del hombre y volvieron con la lima. Creyendo que uno solo no tendría fuerzas suficientes, sujetaron la lima entre los tres y empezaron el trabajo. Y se entusiasmaron tanto que al rato la jaula entera temblaba con las sacudidas y hacía un terrible ruido. Tal ruido hacía que el perro se despertó lanzando un ronco ladrido. Los coatís dispararon al monte dejando la lima tirada.